Jueves 26 de octubre. He venido a traer fuego. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Este pasaje resulta para mí muy chocante y sorprendente. Surge en mí la duda de si serán palabras pronunciadas por Jesús. De Jesús siempre hemos oído, leído y experimentado que era una persona tranquila, serena, siempre haciendo el bien, y nunca tratando de romper lazos, sino de unir y sanar nuestras relaciones. Y aquí habla de enfrentamientos. ¿Qué querrá decirme y decirnos Jesús? Parece dar la razón a lo que afirman muchas personas. De política y religión no se puede hablar, pues provocan discusión, enfrentamiento y rupturas, sobre todo familiares. El símbolo usado por el evangelista es muy sugerente, pues, por una parte, destruye, y por otra, renueva, ya que renace de nuevo lo que se ha quemado y a veces con más fuerza y vigor. La actuación de Jesús, su valentía, su libertad, me hacen pensar que el amor que tenía a su Padre Dios y su deseo de hacer y cumplir su misión era como un fuego que le ardía en el corazón, y está deseoso que arda en todo el mundo. ¿Cuál es ese deseo? Pienso, sinceramente, que su deseo es restablecer unas relaciones humanas rotas con nuestra actuación. Restaurar la imagen de Dios que tenían, y a veces tenemos, como Él nos manifestó. El Padre, Madre bueno, que quiere nuestro bien, que perdona y nos acompaña. Restablecer la dignidad de todas las personas, muy viciadas entonces y ahora, y manifestar su importancia y su categoría de hijo o hija de Dios. Quemar todo aquello que perjudica e impide, en los pueblos y sociedades, unas relaciones más justas y más pacíficas, para que broten unas relaciones más sanas. Creo que yo, y muchos como yo, queremos que este deseo del fuego del amor que anida en el corazón de Jesús arda en el mundo. Que queme y destruya todo lo que perjudica unas relaciones más humanas, más justas, más amables. Y que nuestra sociedad tenga calidad de vida humana en todos los sentidos. Se lo pido a Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.